Isaías capítulo 44, versículo 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramará sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. La llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo vino una vez sobre nuestras vidas. Muchas veces queremos esperar y queremos esperar que algo suceda para que haya un avivamiento en nuestra congregación o un avivamiento en nuestro país. Y siempre crecimos, yo al menos crecí escuchando esta profecía de 1909, que Chile será para Cristo, y escuchamos y esperamos que algo suceda, algo va a suceder, algo va a llegar, porque hay una profecía del Espíritu Santo que Chile será para Cristo. Pero yo, Edwin Montesinos, o X o Z, hermano, no estamos dispuesto a nosotros a colocarnos en esa senda para que ese avivamiento pueda venir. Esperamos que algo suceda, pero simplemente nos quedamos en esperar. Y esperar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es tener la esperanza de conseguir lo que se desea. Es creer que ha de suceder alguna cosa. Es desear que algo ocurra. Esperar es permanecer en un sitio donde se cree que ha de ir alguna persona o de ocurrir algo. Esperar es parar una actividad hasta que esa actividad suceda. La palabra del Señor, al iniciar este noveno aniversario, quiere que cada uno de nosotros, los integrantes de esta iglesia de calle B, número 304, no solamente nos quedemos en esperar que algo suceda. Él ahí, o allá, o acá está el Espíritu Santo del Señor. Acá está el avivamiento que necesitamos. Y es que seguimos esperando y seguimos, y yo no hago nada porque ese avivamiento empiece por mí. Lo primero que les quiero decir en esta noche, estimados hermanos en el Señor, es que ¿por qué esperar un derramamiento del Espíritu Santo o del Espíritu del Señor? ¿Por qué nosotros debemos de esperar? La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos habla que esperar un derramamiento del Espíritu Santo era esperar algo maravilloso, sorprendente, que iba a impactar a la iglesia del siglo primero y todas las generaciones que llegaron con posterioridad. Esperar un avivamiento es, sin lugar a duda, esperar porque fue el deseo de Dios para el comienzo de los inicios del cristianismo. La palabra del Señor en Número capítulo 11, versículo 29, nos habla algo espectacular que nos va a empezar a sorprender en esta noche. Lo primero que nos habla es que nos dice: y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. El primer deseo de Moisés es que ojalá que todo el pueblo tenga el Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. La palabra del Señor nos sigue diciendo que era un deseo de Dios que el pueblo pudiera entender el concepto que el Espíritu no es algo abstracto, que el Espíritu no está allá, que el Espíritu debe de venir a mí, sino que el Espíritu Santo del Señor y la presencia del Señor, yo la debo de anhelar, la debo de buscar, la debo de seguir, la debo de, ¿no es cierto?, conseguir de una u otra manera, buscando más la presencia del Señor. El gran hombre de Dios del Antiguo Testamento, Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28 y 29, nos habla de algo maravilloso y nos dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. También sobre los siervos y sobre las siervas, el Señor iba a derramar su Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, hermano, no puede derramarse sobre nuestras vidas cuando somos malos para orar. El Espíritu Santo no puede derramarse en una congregación que no ama la palabra del Señor. El Espíritu Santo no se puede derramar en una congregación carente de estos principios bíblicos, que Dios siempre quiso que su iglesia tuviese el Espíritu Santo del Señor. La palabra del Señor en la era de la gracia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 15 al 18, nos sigue hablando sobre esta presencia maravillosa y bendita del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué dice Hechos 2? Dice: porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El día empezaba a las 6 de la mañana. Esa era la hora primera y se contaban de 3 horas. La primera hora era de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y así sucesivamente eran las horas. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Sea glorificado el nombre del Señor. Entonces nos empezamos a preguntar y decimos muchas veces: ¿qué pasa en nuestra iglesia? Estoy esperando que suceda algo. ¿Qué pasa que en esta iglesia no hay danza? ¿Por qué en otra iglesia hay danza? ¿Por qué en otra iglesia hay manifestaciones carismáticas? Y yo quiero ir para allá, y yo quiero ir para acá, porque sí, allá hay. ¿Y qué pasa con mí? ¿Qué pasa con mi persona? ¿Dónde está mi búsqueda constante? ¿Dónde está la presencia de Dios que tiene que primero morar en mí? Estimados hermanos en el Señor, esta palabra hoy día debe hacernos impactar, debe hacernos meditar. Siempre buscamos que algo suceda, pero yo no estoy dispuesto que ese avivamiento empiece primero por mí. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué esperar un avivamiento? Porque Dios quiso siempre que su espíritu estuviera en la iglesia. Él dijo que se iba a ir, pero el tercer día, ¿no es cierto?, iba a resucitar. Pero cuando Él resucitare, dijo que el Paracleto, el Abogado, el Espíritu Santo, estaría con su iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Sea glorificado el nombre del Señor. He enseñado del mes de febrero, del 5 de febrero en adelante, que el Espíritu Santo no es una emoción, que el Espíritu Santo no es un momento que dura un himno, que el Espíritu Santo no es, ¿no es cierto?, como usted cuando tiene una salamandra, le mete leña y agarra el fuego. El Espíritu Santo vive las 24 horas, los 7 días de la semana en el corazón del creyente convertido, ese corazón que ha nacido de nuevo y anhela más de Cristo el Señor. Sea glorificado el nombre del Señor en esta noche. El Espíritu Santo, la presencia del Señor, esa profecía que dijo que Chile sería para Cristo, no va a venir por una alabanza en particular, viene por un cambio radical en nuestro comportamiento, en nuestra búsqueda constante a través de la oración, a través de la palabra. Les quiero decir que en esta noche, que el nuevo avivamiento que va a venir a su iglesia no va a venir a lo mejor con manifestaciones carismáticas. El nuevo avivamiento que va a venir a la iglesia va a ser por el despertar de la palabra del Señor. La palabra va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Sea glorificado el nombre del Señor en esta noche. Hoy día quieren muchos más de la presencia del Señor, quieren búsqueda del Espíritu Santo, quieren emociones, pero que yo no estoy dispuesto a hacer algo por esa búsqueda. Yo primero no estoy dispuesto a dar el paso, yo primero no estoy dispuesto a buscar al Señor en oración, en una búsqueda constante de su palabra. ¿Por qué esperar un derramamiento del Espíritu Santo? Porque eso significa extender el reino de Dios. El reino de Dios no puede venir con estrategias de iglesia. El reino de Dios no puede venir, ¿no es cierto?, con convencer a las personas que vengan a la congregación por una estrategia espectacular que tenga el pastor, o por una psicología para poder hacer algo con las personas. Hermanos amados de IMP Colina, necesitamos del Espíritu Santo del Señor. Ese Espíritu Santo que verdaderamente el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ese Espíritu Santo, si nosotros no le buscamos en oración, no hay una manifestación de búsqueda constante, las personas no van a llegar a nuestra iglesia, porque no es por nosotros, no a nosotros sea la gloria, sino que a Cristo el Señor sea la gloria. Él es el que trae, es el que convence, él es el que va a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No es por alguna psicología en particular, no es por nuestros recursos en particular, no es por nuestros recursos humanos, no es por una estrategia, a lo mejor por un contacto en particular. Sea la gloria al nombre del Señor. Cuando en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no será por la fuerza, no vendrán las personas por algún poder, sino que el Señor a través del Espíritu Santo dice, Él va a traer a los que han de ser salvos. Estimados hermanos en el Señor, ¿cuántas veces como pastores nos afligimos y nos entristecemos de escuchar comentarios y decir, en esta iglesia no hay danza, en esta iglesia no pasa nada, en esta iglesia no está la presencia del Espíritu Santo del Señor, y me voy como llegué? Y la pregunta mía sería, ¿y qué haces tú, hermano? ¿Estás esperando que algo de afuera te toque? ¿Estás esperando que un poder sobrenatural, o que algún evangelista en particular, o que venga Cash Luna, o que venga Guillermo Maldonado, o que venga alguien, ¿no es cierto?, con algún poder de brujería, te puede impactar tu vida y puede decir Él, sí tiene la presencia del Señor? Estimado hermano, Dios siempre quiso que su presencia estuviera con nosotros, pero su presencia no puede venir si tú no le buscas en búsqueda, en espíritu y en verdad. Hermanos amados en el Señor, ¿por qué esperar el derramamiento del Espíritu Santo? Muchas veces uno se pregunta, pero el derramamiento del Espíritu Santo nos deja claramente establecido cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol, en la era de la gracia para cada uno de nosotros, nos dice esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria sea al Señor para siempre. Tu fe, hermano, no esté fundada en un hombre. Tu fe no esté fundada en una corporación. Tu fe no esté fundada en el hombre que viene. ¡Oh, ese sí! Ese hace caer a todos para atrás. No, hermano. Tu fe esté fundada en el poder del Espíritu Santo que transforma la vida de las personas. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sea glorificado el nombre del Señor. Amados hermanos, la primera vez que uno empieza a ver estos temas, ¿no es cierto?, dice el apóstol Pablo, no me vestí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del secreto de Dios. Dice el apóstol, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo lo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hoy día, ¿cuántas de nuestras personas buscan ministerios, buscan lugares? Ahí quiero ir porque me da un nivel, buen nivel ahí en ese lugar, ahí quiero ir. Allá, no quiero ir allá. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, hermano, para que la presencia del Espíritu Santo empiece a descender sobre tu vida? Como pastor anhelamos siempre y queremos y tenemos el deseo que el Espíritu Santo nos llene de su poder de Dios Este poder que no está fundada en un conocimiento intelectual. Puedo saber mucho, puedo tener todos los títulos teológicos habido y por haber, pero si no está el poder, la sabiduría, la gracia del Señor, de nada sirve, hermano amado, en el Señor. Es necesario el Espíritu Santo y su presencia para que te haga levantar de donde está, para que te haga crecer, para que te haga anhelar cada día más la búsqueda de Cristo el Señor. Si eso no se produce, seguiremos teniendo a lo mejor una iglesia apagada, una iglesia quizás a lo mejor sin mayores cosas. Si eso no se produce en ti, que el Espíritu Santo está en ti, nunca vas a ir a un punto de predicación. Si el Espíritu Santo no está en ti, nunca te va a anhelar por estar en un culto de oración. Si el Espíritu Santo no está en ti, vas a hacer lo justo y necesario. Hoy en día, hermanos amados, su presencia, el Espíritu Santo, caiga sobre nuestra vida para que se cumpla la profecía de 1909, que Chile será para Cristo. Pero si nosotros no nos movemos, si nosotros estamos con lo justo y necesario, si nosotros estamos esperando que algo suceda, ojalá que algo pase, ojalá que algún hermano se levante, ojalá que algún hermano diga gloria a Dios, ojalá que algún hermano se levante y dance, y yo estoy esperando que algo suceda, te lo aseguro que nunca va a pasar nada, porque el primero que se tiene que buscar la presencia del Señor es cada uno de nosotros, los que estamos y necesitamos más del Señor. ¿Por qué esperar un derramamiento del Espíritu Santo del Señor? Porque cada día vemos el pecado en la humanidad. Cada día vemos que el pecado se está multiplicando cada día más a pasos agigantados. Y están llegando nuestros hijos de 4 o 5 años, a nuestros niños que están en la básica, a nuestros jóvenes que están en la enseñanza media. Hermanos amados, y si nuestros jóvenes no vienen a los cultos de jóvenes donde se les enseña más de la palabra del Señor, esos jóvenes llegarán a la universidad y serán los primeros que perderán su fe. Sea glorificado el nombre del Señor, y el Señor cubra nuestros hijos con su sangre preciosa, para que nada lo haga apartarse de su gran amor y de su gran misericordia. Pero es necesario que nosotros busquemos más de la presencia del Señor. Algo estoy esperando que suceda en la iglesia, algo estoy esperando que haya un derramamiento del Espíritu Santo, pero yo no hago nada, me conformo con lo justo, lo mínimo, voy a los cultos que tengo que ir, porque verdaderamente tengo cosas más importantes que hacer. La palabra del Señor nos exhorta y nos va guiando y nos va diciendo que necesitamos hoy día más de su presencia, porque la maldad ha aumentado a niveles insospechados en nuestra propia ciudad. Y lo tenemos aquí en la figura de nuestro hermano Daniel Neira, por defender a su vecina. Una persona, ¿no es cierto?, se cruzó por delante en un vehículo, lo hizo parar, ¿no es cierto?, y se acercó por el lado del copiloto y le quiso agarrar a la señora que iba conduciendo, ¿no es cierto?, y sacarla y agarrarla a golpes. Y el hermano alcanzó a colocar su mano, y esta persona llegó y sacó un puñal y le apuñaló en varios lugares. Casi perdió la vida por una apuñalada cerca del corazón. La maldad ha aumentado. Y necesitamos de la presencia del Espíritu Santo del Señor. Hoy día las tinieblas están, y hoy día en forma muy especial, ¿no es cierto?, con esta fiesta del Quasimodo, una fiesta, hermanos amados, al paganismo, a la idolatría, y la iglesia del Señor está muriendo, está durmiendo el sueño de los indiferentes. Que algo suceda, que algo pase, pero no voy a ser yo, el hermano de allá, el hermano de acá, sí, que ojalá se levante para que tengamos un culto bendecido en la presencia del Señor, y yo ahí estoy con lo justo y necesario. Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, en Mateo capítulo 5 versículo 6 nos dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No lo digo yo, estimados hermanos en el Señor, lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verdaderamente de él salieron esta palabra: bienaventurados los que le buscan más, bienaventurados, felices, dichosos los que quieren justicia, que no haya más delincuencia. Y te digo, hermano, que no van a ser con las mejores políticas públicas, no va a ser con el super concejal, no va a ser con el super alcalde, va a ser con el poder del Espíritu Santo, de la iglesia del Señor. Pero la iglesia en que está, que algo suceda. Esperemos un culto lindo, que el hermano X o Z se levante, porque yo quiero esa presencia del Señor. Y tu búsqueda está muy paupérrima, mi búsqueda está muy deficiente de la presencia del Señor. Estamos esperando como pastores un verdadero avivamiento en nuestra iglesia. Y ese avivamiento a lo mejor no va a venir con manifestaciones carismáticas como 1909. Deseamos en lo más profundo como pastores de esta iglesia que este avivamiento que venga, ¿no es cierto?, en estos últimos tiempos, antes que venga el Señor, venga por un avivamiento, por una necesidad, una búsqueda de la palabra, para que cuando venga el príncipe de los pastores a buscar a su iglesia, yo y tú nos vamos al encuentro de nuestro Señor. Aquí, Señor, aquí estoy preparado, hermano amado. No sacamos nada, como he enseñado febrero y marzo y abril, de tener una iglesia que abre lengua a los hermanos, que levanten las bancas, que hagan esto, que hagan lo otro, y su testimonio, su fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, deja mucho que desear. Anhelamos que la palabra del Señor se haga vida en nuestros corazones. El que quiere ver a Cristo, vea la palabra del Señor. El que anhela a Cristo, el que anhela las manifestaciones carismáticas, búsquelo aquí, en la palabra del Señor. ¿Cómo debemos de esperar este avivamiento? ¿Cómo debemos de esperar este derramamiento del Espíritu Santo? Con toda mi alma, con toda su alma, hermano. Que el Señor verdaderamente descienda en nuestras vidas, hermanos amados, en nuestros corazones. Y la pregunta es en esta noche, ¿cómo lo estás esperando? Sentadito, haciendo lo justo y necesario. Hay dos formas de esperar que empiece este avivamiento en nuestras vidas. La primera es una espera pasiva y la segunda una espera activa. La primera, estimados hermanos en el Señor, la espera pasiva, ¿no es cierto?, tiene que ver con un mensaje que el Señor nos dejó en Juan capítulo 5. La palabra del Señor nos habla en Juan capítulo 5, que habían y yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y ahí estaba echado y tendido una persona que llevaba 38 años inválido. Y un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque de Betesda y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano, dice la Escritura, de cualquier enfermedad que tuviese. El versículo 4 muchas veces se omite en la Biblia. ¿Por qué? Porque era un mito o una leyenda. Muchas veces quedaba eso. Nadie sabía en qué momento, pero todos esperaban que el ángel una vez al año moviera las aguas, y el que primero se tiraba era sano. Este hombre llevaba 38 años esperando que alguien lo tirara y lo llevara el agua. Según los historiadores, la verdadera historia conocida como piscina lavadora o el estanque de Betesda fue excavada en el siglo III a.C. por Simón, el sumo sacerdote. Estas eran usadas para lavar las ovejas antes de sacrificarlas en el templo de Salomón. Este uso se dio a las aguas un halo de santidad, y muchos inválidos, muchas personas que tenían problemas, llegaban a ellas para intentar conseguir una sanidad, una curación para su vida. Pero estaban esperando, ¿cómo? ¿Pasivamente o en forma activa? Ellos estaban esperando pasivamente, sin hacer nada. Esperaban todos los años ese día especial. Ahí estaban esperando en sus sillas de ruedas, a lo mejor en sus lechos de muerte, que alguien, ¿no es cierto?, tocara las aguas, y ojalá que alguien los tirara para que fueran sanos de toda enfermedad. Sea glorificado el nombre del Señor. Y ahí está la historia de este hombre que llevaba 38 años enfermo. Me imagino yo, nunca se casó. Me imagino yo, nunca se pudo disfrutar de una familia. Un hombre con depresión, un hombre con problemas, un hombre con sueños, un hombre con anhelo, que a lo mejor quería ser alguien en la vida. Pero ahí estaba, 38 años, esperando que sucediera algo, que lo pudiese tirar y lo pudiese sanar. Y de ahí se acerca el Señor Jesús, lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Y este hombre de 38 años le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y cuando entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Llevaba 38 años esperando, porque siempre dependió de sus recursos, de alguien que le echara una manito, que alguien le metiera en el agua. ¿Cuál es la aplicación de esta historia para cada uno de nosotros? Muchas veces, estimados hermanos, cada uno de nosotros nos convertimos en este hombre de 38 años, que como toda la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, estamos esperando que alguna vez alguien mueva el agua, que alguien se pare, que alguien diga un gloria a Dios, que el hermano X salga a danzar, que el hermano Z, ¿no es cierto?, el Señor lo tome para que esa agua se mueva y tengamos un culto glorioso, maravilloso, hermoso, lleno de la presencia del Señor. Pues les quiero decir en esta noche, si estás con esa actitud, vas a tener que seguir esperando 38 años más. Porque el hombre que está en una espera pasiva va a seguir, porque siempre va a haber otro que se va a meter al estanque y vas a seguir esperando 38 años más. Pero te quiero decir en esta noche que la espera activa, diferente de la pasiva, tiene algo maravilloso, algo espectacular, algo glorioso, que hoy día tiene que cambiar nuestra actitud, nuestra forma, cómo buscamos, cómo nos congregamos, cómo decimos ser cristianos. La espera activa tiene que ver con una actitud completamente diferente. Si tengo hambre, ¿qué es lo que hacemos las mamás o los papás cuando están nuestros hijos? En el refri te dejé todo listo, y el que tiene hambre, dice el dicho, baje al agua, ¿o no? Oye, este niño, ¿pero cómo, si le dejé todo servido? Le dejé todo listo en el microondas, le dejé el yogur, ¿no es cierto?, el cereal, el uno más uno. Y ahí quedó. ¿Por qué? Porque no fue capaz de ir al refrigerador, sacarlo y comer algo. Hermano, para que venga esa añorada profecía del Espíritu Santo derramada en 1909, te tienes que levantar de ese lugar, ir al lugar a buscar la comida, ¿no es cierto? Porque sin lugar a duda, la comida no te la va a dar nadie por un toque especial. No esperes que llegue, ¿no es cierto?, algún predicador, algún evangelista que te toque y ponga la cabeza sobre ti. No, hermano, tú tienes que ir al trono de la gracia, en el cual no hay sombra de variación alguna. Cristo el Señor, el que concede todas nuestras peticiones. Necesitamos tener ganas de comer, necesitamos levantarnos, voy a comprar algo, tengo ganas de comer algo, voy al supermercado. Cuando esa es la actitud de buscar las cosas para vivir una vida inspirada en la búsqueda de la presencia del Señor, no es fácil, o no te sirve estar ahí sentadito nomás esperando que algo suceda. La palabra que hoy día hemos leído tiene que ver con esto. Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo, dice el Señor, derramaré agua sobre el sequedal y río sobre una tierra árida. Mi espíritu, dice el escritor, derramaré sobre tu generación, y no solamente sobre ti, sino sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Pero tienes que pararte, tienes que levantarte. No esperes que esa bendición quede ahí sentadito como mirando a la playa. Tú tienes que buscarla. Como padre, yo tengo que orar por mis hijos. Como padre, yo tengo que traerlo a la escuela dominical. Como padre, tengo que enseñarle y presentarle este evangelio glorioso y bendito. Cristo el Señor crucificado, pero el tercer día resucitado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Qué interesante es poder comprender que hay dos maneras de esperar este avivamiento: que alguien se mueva, que alguien se levante, o poder decir, hey, llevo tantos años y no pasa nada conmigo. Esperando siempre que alguien llore y ahí, ¿no es cierto?, yo me levanto. Que alguien siempre levante las manos para yo recién levantar mis manos. Sea glorificado el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice, porque Dios nos está diciendo hoy día, a través de este texto glorioso, para esta iglesia que está cumpliendo 9 años de vida, hermano amado en el Señor, no está diciendo por el profeta Joel, no está hablando por Isaías, no está hablando por Ezequiel, no está hablando por Zacarías, no está hablando por Pedro, no está hablando en esta noche por el apóstol Pablo, no es cierto, y nos habla por el mismísimo Jesús, el Rey de la Gloria, que no hay otra manera más efectiva y rápida de extender el reino de Dios, sino que por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Termino con esto. ¿Cómo vas a esperar que algo suceda? Que algo glorioso te toque. Que venga el predicador del día jueves y traiga una palabra especial y pueda decir, ahora sí que me pongo las pilas. O verdaderamente te vas a levantar y vas a decidir, Señor, necesito más de ti. ¿Cómo puedes esperar 38 años que alguien te tire al agua? 38 años, pero siempre había alguien que se tiraba al agua y era sano de toda enfermedad. Hoy día, estimado hermano, queremos para esta iglesia emergente de calle B número 304, una iglesia que crece en el propósito del Señor, una iglesia que crece como centralidad en las Escrituras. Creemos que esta iglesia, el Espíritu Santo del Señor, también obra a través de nosotros. A lo mejor no habrán danza, a lo mejor no habrán lenguas, hermanos amados, porque algunos predican que el que no habla lengua no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y te quiero decir que es un error tremendo. El Señor nos bautizó cuando verdaderamente nos convenció de pecado y nos cambió, ¿no es cierto? Y nacimos de nuevo. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de mis hermanos que están presentes en esta noche han sido bautizados por el poder del Espíritu Santo del Señor? ¿Alguien puede levantar la mano en esta noche? ¿Alguien puede decir, el Señor me bautizó? Entonces te pregunto en esta noche, ¿por qué estás esperando un doble bautismo? ¿Por qué estás anhelando que la presencia del Señor de nuevo te bautice si ya hubo un bautismo del Espíritu Santo del Señor? El Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. ¿Por qué estás esperando que algo suceda? Que el culto esté bonito, que una alabanza, que el coro mire las cuestiones que están cantando. No siento nada, hermano. Si el primero que tiene que sentir eres tú mismo. Porque tú vienes a adorar al trono del Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Sea glorificado el nombre del Señor. La palabra del Señor nos habla y nos sigue exhortando y nos sigue diciendo qué importante, ¿no es cierto?, lo que el Señor tiene para esta iglesia. Ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, y empezamos a sacar nuestras propias conclusiones. Jesús les dijo que esperasen hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Y muchos todavía están esperando. Hemos nacido en el Evangelio, estamos esperando que algo suceda. Llevamos tantos años en el Evangelio y estoy esperando que algo suceda. No quiero crecer, pastor, déjeme así nomás. Yo llevo el Evangelio, como diría alguien por ahí, a mi manera, ¿ok? Y no quiero ser nada más, lo justo y necesario. Pero ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Señor le había dicho, esperen, esperen hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y eso debían esperar. ¿Cuántos hoy día, preguntaba yo, han sido bautizados en el Espíritu Santo? Aquí, en esta iglesia de IMP Colina. Entonces, esta palabra, hermano, si es que tú has sido bautizado, esta palabra no es para ti. Esta palabra no es para ti. Para los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, esta palabra no es para ti. Porque ellos entienden que tienen que estar en búsqueda cada día más del Señor. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo son los que entienden que necesitamos traer a otros más al conocimiento de la verdad. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo es los que van al agua, los que se meten. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo es los que están, los comprometidos, los miembros que verdaderamente necesitan más del poder, de la llenura, del Espíritu Santo, del Señor. Porque separado de Dios, nada, absolutamente nada podemos hacer. Necesitamos del Señor. Si tú has sido bautizado, esta palabra no es para ti. Esta palabra a lo mejor es para las personas nuevas, para los miembros nuevos que están llegando a nuestra congregación. Porque cada vez que el Nuevo Testamento habla de un derramamiento del Espíritu Santo, vemos a una iglesia orando. Cuando anhelamos del Espíritu Santo, los primeros hermanos amados que anhelamos ese mover del Espíritu Santo son los primeros que estamos en el culto de oración. Los primeros que anhelamos la visita de la presencia del Espíritu Santo del Señor son los que quieren estar cada día más y anhelan más del Señor. Oh, sea glorificado el nombre del Señor. Es que muchas veces los que esperan el movimiento, el de vez en cuando, el de una vez al año, el que de ese que ángel que baja, ¿no es cierto? Ese que espera que venga el predicador X o Z para que algo pase, voy a ir porque viene Gigi Ávila. Cuando venía Gigi Ávila, los evangélicos en Chile, ¿no es cierto?, se movilizaban, iban todos al Parque O'Higgins porque algo iba a suceder. Hermanos, hoy día nuestra iglesia evangélica está como está, porque nosotros, cada uno de nosotros, no hemos entendido este mensaje del Señor. Él siempre ha querido que su espíritu esté sobre la iglesia del Señor. Termino con esto. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 7, versículo 37, dice de esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sea glorificado el nombre del Señor para siempre. Yo necesito del Señor. Cada día más me siento limitado, me siento imperfecto. Me siento que a lo mejor hay personas más capacitadas que yo para estar aquí en el cargo. A lo mejor uno de ustedes debería estar aquí en este lugar. Me siento imperfecto, me siento con mucha falencia. Pero el Señor, lo único que sé que me hace anhelar cada día más de su presencia. Necesito agua, esa agua que solamente el Señor tiene para su iglesia. Esa agua que nunca más va a tener sed. Amado hermano en el Señor, este es el mensaje de hoy día. No esperes que se mueva, no te conformes con los toques, no te conformes con una pequeñita presencia, no te conformes. El primero que se tiene que mover, el primero que se tiene que levantar, eres tú mismo, estimado hermano en el Señor. No esperes algo más. El Señor quiere que hoy día tú te levantes, su presencia esté sobre ti. Y si el Señor te ha dado algo, trabájalo al Señor. Si el Señor te dio la danza, trabaja tu danza, glorifica al Señor con tu danza. Estimado hermano en el Señor, no esperes que algo suceda. Empieza a moverte tú mismo. Oh, que mi pastor, estoy defraudado. Nadie va al punto de predicación. Somos los mismos de siempre. No te preocupes por eso. Si has sido bautizado, seguirás yendo al punto de predicación, porque su presencia te motiva, te empuja, te lleva a estar cada día más, porque tienes sed del Señor, tienes hambre del Señor. Si no, nada te motiva. Es que mi pastor, no va nadie al culto de oración. Motívate tú mismo. Levántate de tu casa a la hora que sea. Mijito, vamos al culto de oración. Y empezarás a experimentar un avivamiento maravilloso. Algo sorprendente. Y eso significará que la iglesia del Señor ha entendido este mensaje. Puede ser de los que van a seguir esperando. Y te puedo asegurar que si sigues esperando, no va a suceder nada, y seguirás esperando y seguirás mirando algo, buchi, que pasa, y la alabanza, y ojalá buscando algo. Pero si te digo, si empiezas a levantarte, empiezas a experimentar una búsqueda más del Señor, te lo aseguro, hermano, te lo aseguro, como lo dice la palabra del Señor, empezarás a experimentar otra dimensión espiritual. ¿Por qué siempre hay que esperar a estos predicadores que vienen de afuera? Si el Señor dijo que a su iglesia le iba a dotar del Espíritu Santo, y nosotros no somos de tercera o cuarta categoría. No necesitamos un gringo, un americano que venga a predicar. El Señor aquí tiene los dones, aquí tiene los predicadores, aquí tiene los talentos, aquí tiene los evangelistas, aquí tiene los misioneros, hombres de Dios con palabras frescas que pueden impactar a nuestra sociedad. Estamos muchas veces esperando un derramamiento del Espíritu Santo. Solo hay una manera de experimentar ese avivamiento. Primero, orando. Una iglesia que no ora es una iglesia que no va a crecer, y siempre va a estar con lo justo y necesario. Y vas a venir a la iglesia y te vas a quedar dormido. Que fome estuvo el predicador hoy día, mi pastor, horrible, una lata. Te invitamos a que busques más de la presencia del Señor a través de la oración. Busca más al Señor a través de clamarle a Él. ¿Cuántas veces estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por tus hijos? Me imagino que sí, lo que somos padres. Ora por tus hijos. Papá, tú eres el sacerdote de tu hogar. Todos los días en la noche anda donde tus hijos que están durmiendo. Yo todavía voy con mis hijos que tienen 20 y 19 años, y todos los días oro. Y cuando no oro, me dice Estefanía: papá, órame por favor. Y voy para allá, porque ella sabe que necesita más de la cobertura, no siento de la oración. Porque el que clama, el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que golpea, Dios le abre. Necesitamos una iglesia. que no añore que algo pase, sino que necesitamos una iglesia que se levante y pueda decir: a partir de ahora empiezo a ir, no importa que vaya solo, empiezo a ir al culto de la oración, voy a empezar a ayunar esta semana la dedico en ayuno, en búsqueda del Señor. Levántate, hermano, deseando, teniendo hambre, teniendo sed de justicia por la presencia del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Apartémonos de los pecados, ese pecadito regalón, esa cosa que no te deja crecer, córtalo en el nombre del Señor. La sangre de Cristo puede y tiene poder. Proclamemos la palabra del Señor, proclamemos a Dios sobre nosotros, sobre nuestra ciudad. Es terrible, hoy día me daba pena cómo no podemos desplazarnos libremente y la iglesia del Señor sigue durmiendo el sueño de la indiferencia. Por eso, al iniciar esta semana, quiero entregarle esta palabra en el nombre del Señor. Levántate, hermano, de tu indiferencia y empieza a buscar más del trono del Señor, de presencia de Dios, y sin lugar a duda, a través de la oración, a través de la palabra, a través de una búsqueda constante, esta iglesia va a empezar a manifestarse la presencia de Dios de una forma gloriosa, increíble, maravillosa, impactante, que seremos canal de bendición a muchas otras ciudades y a otras muchas iglesias que hoy día se conforman con pedacitos, con pichituntitos. Hoy que estuvo lindo la alabanza, que estuvo lindo el culto, y eso es todo. La presencia de Dios debe durarnos todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros. Póngase de pie, por favor. Mateo 11, 12 dice que el reino de los cielos lo arrebatan, ¿quiénes? Los violentos, los que se esfuerzan. A eso se refiere el texto, ¿no es cierto? Cuando se hace una exégesis de este texto, puedes decir que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los que se esfuerzan, los que se aferran a las promesas de Dios y las reclaman. Señor, tú lo prometiste, prometiste derramar tu espíritu sobre nuestra generación y sobre, no solamente sobre nuestra generación, sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Señor, cumple tu promesa, venga tu reino sobre nuestras vidas. ¿Estás esperando pacientemente o vas a empezar a experimentar esta búsqueda? ¿Te vas a empezar a levantar de esa, a lo mejor, indiferencia que tenías y vas a empezar a buscar más de la presencia del Señor?